Bueno, y enseguida vamos a recordar la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus desafíos del siglo XXI, junto a Fernando Tinajero, Premio Nacional Eugenio Espejo en Literatura en el 2015. Sí, efectivamente, Laura, gracias por darnos paso. Nos encontramos ya aquí en compañía del doctor Fernando Tinajero y vamos a hablar sobre lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que le ha significado la creación de esta institución para nuestro país. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Encantado, ¿cómo está usted? ¿Qué ha significado entonces la constitución de esta Casa de la Cultura Ecuatoriana para nuestro país? Para nuestro país, la Casa de la Cultura significó la posibilidad de sobrevivir. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, y el siglo XX, el Ecuador estaba en un proceso de descomposición tan grande que era muy fácil que él llegara a partirse y que llegara a desaparecer. Quizá no políticamente, pero estaba deshecho el país. Usted piense, por ejemplo, que entre los años 20 y 30, o sea, en una década, pasaron por el gobierno 16 presidentes, algunos encargados del poder, otros jefes supremos, otros dictadores, en una convulsión constante. Nos encontramos en ese contexto de que no existe ese Estado aún. Es decir, estaba completamente descompuesto. El Estado que nació de la Revolución Liberal estaba completamente desarmado. Entonces surgió la ideología del mestizaje, y indudablemente el abanderado de esa ideología era Benjamín Carrión, y esto empezó a ser una especie de elemento cohesionador para la sociedad ecuatoriana. Y de la tesis del mestizaje surgió la idea de la cultura nacional, y la cultura como elemento central de la sociedad. Cuando llegó la crisis del 41, la guerra internacional que tuvimos, la derrota que tuvimos entonces, y cuando el Ecuador perdió la mitad de su territorio, nuevamente la descomposición se hizo evidente y era enorme. Y consecuencia de esa de aquella conflagración fue la revolución gloriosa, que se le llama la revolución de 1944. Para entonces Benjamín Carrión había escrito sus famosas cartas al Ecuador, donde insistía en esa idea de la cultura, y los grandes momentos que antes habíamos tenido centrados en la cultura. Y también hablaba de las horas negras que había tenido el Ecuador, centrados en la fuerza o en una política dispersiva. La revolución del 44 permitió que estas ideas pudieran institucionalizarse. La encarnación de esas ideas fue la Casa de la Cultura. Y se creó la Casa de la Cultura. El decreto de firmación fue del 9 de agosto de 1944, aunque Benjamín Carrión me contaba que en realidad se firmó el 10 de agosto a las 5 de la mañana. Pero lo que pasa es que ese día él habían cesado las funciones, los poderes supremos que se había entregado a Velasco Ibarra. Él tenía que entregar ese día todos sus poderes al Congreso. ¿Salió con fecha del 9? Salió con fecha 9, pues desde luego el decreto. Porque toda esa noche Benjamín Carrión estuvo en la antesala y era un entrar y salir de ministros y de funcionarios, terminando las últimas cosas que estaba haciendo este gobierno. Y a Benjamín Carrión le tocó esperar. Pero salió el decreto, la casa fue creada y aglutinó a una cantidad de gente que encontró allí como una tabla de salvación. Esos primeros años de la Casa de la Cultura fueron los años de una movilización social muy grande alrededor de la Casa de la Cultura. Tenían un local pequeñito en la calle El Vergel. Centro histórico. Aquí en San Blas, a una cuadra de San Blas, en la calle El Vergel y Montúfer. Ya. Allí tenían un local. Pero empezaron allí a hacerse cosas. Empezaron a editarse libros, sacándose una imprenta de la nada, y empezó a darse ímpetu a la pintura indigenista, todo bajo esa idea de la cultura nacional y el mestizaje. Ahora bien, Benjamín Carrión también, cuando ya llega a la conclusión de esta gran idea que es la Casa de la Cultura, mucho de esto también se nutre de su experiencia, sus viajes en Europa, su presencia en México. Sobre todo la influencia de Vasconcelos. El maestro Vasconcelos. Benjamín Carrión conoció a Vasconcelos en Francia en el año 25 o 26. Y estuvo muy vinculado a él, se encontraron varias veces y estaba deslumbrado Carrión. La prueba es que en su primer libro, que es Los Creadores de la Nueva América, el primer ensayo que se encuentra es sobre Vasconcelos. Es un ensayo completamente elogioso en el que Benjamín Carrión se muestra pues entusiasmado con las ideas que propone Vasconcelos. Y esa influencia fue pues la que sirvió como, no diría modelo, pero como un referente para el diseño de lo que debería ser la Casa de la Cultura. Ya hablaba el maestro José Vasconcelos de la raza cósmica. Claro, él ya había escrito ese libro y había escrito Indología. Y entonces, pero sobre todo había realizado como secretario de Educación en el gobierno de Obregón, en México. Había realizado una obra gigantesca de difusión editorial, de el impulso al muralismo mexicano, la música, la difusión musical, etcétera, una obra gigantesca. Entonces, eso fue el referente que tuvo Carrión para crear la Casa de la Cultura. Y aquí se creó... Llegó a tierra fértil esas ideas. ¿Cómo? Sí, esas ideas fueron acogidas calurosamente y hubo una gran movilización en torno a la Casa de la Cultura. Inmediatamente, Carrión era un hombre de gran emprendimiento, de un visionario. Inmediatamente supo cómo conseguir la forma de hacer un edificio propio. El municipio de Quito donó toda la manzana. Toda la manzana esta, la que vemos aquí es decir, en la Tarqui, 6 de diciembre, Patria, 12 de octubre, y 12 de octubre. Sí, todo esto donó el municipio a la casa. Se hizo con gran esfuerzo, se hizo la primera casa que fue pues lo que ahora llamamos la casona. Y fue inaugurada, antes de instalar oficinas ni nada, se inauguró con una enorme exposición de artesanías del Ecuador. Benjamín Carrión envió a Olga Fish y a Laura, nuestra querida Laurita Crespo, las envió por todo el país viendo artesanos, escogiendo obras y pidiéndoles que envíen para la... ¿Cuál era el mensaje que se quería dar al abrir la institución con obras, con artesanías y no con obras de arte, que siempre hay una discusión ahí? El resaltar el trabajo del pueblo, el trabajo mestizo. Esta era la cosa. La idea del mestizaje estaba allí plasmada. Entonces, lo primero que él impulsó fue eso. Luego, pues, vino la gran obra editorial que hizo la Casa de la Cultura. Entonces, creo que todos los que veníamos detrás conocimos la literatura de los 30 en las ediciones de la Casa de la Cultura, ¿no? Y luego el desarrollo que se dio a las artes plásticas, Si Guayasamín pudo ir a Barcelona, donde obtuvo su triunfo mundial, donde empezó a ser un gran pintor internacional, fue gracias a la Casa de la Cultura. Guayasamín no tenía dinero para moverse a Barcelona. La Casa de la Cultura le envió. Y Guayasamín obtuvo en la Bienal de Barcelona el primer premio. Entonces, la casa se hizo conocer internacionalmente, además. A pesar de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se haya iniciado sus primeras actividades, haya abierto sus puertas con manifestaciones de artesanías, manifestaciones de la cultura popular, cultura autóctona, en esos primeros años, la Casa de la Cultura era de carácter elitista, porque en varias ocasiones se ha señalado que sus primeros años pudo haber sido. Bueno, lo elitista podría entenderse en la constitución, en la organización que se dio a la casa, porque estaba organizada como una academia. Uh-huh. Había un número fijo, que creo que eran 25, 27, algo así, miembros de la casa. Ya. No había más. Y era uno por la novela de la sierra, o uno por la novela de la costa, uno por la no sé qué, una por la música, y uno por la educación, y uno por las ciencias jurídicas, y por las ciencias de la naturaleza, y no sé qué. Entonces, había representaciones así de ese tipo. Y tenían que reelegirse, o sí, volverse a elegir miembros cada cierto periodo. Y entonces era un núcleo cerrado, ¿no? Pero este era el núcleo de la dirección. Uh-huh. Y más que nada era un núcleo que estaba llamado a diseñar tareas dentro de sus respectivas áreas, pero nada más. Y pero el motor de todo y el que animaba toda la acción de la casa era realmente Benjamín Carrión. Yo no he visto una persona con más talento organizador y creador, y yo no entiendo a qué hora trabajaba. Yo fui secretario general de la casa con él, y a mí me sorprendía que él trabajaba con la puerta abierta y todas las mañanas llegaba gente y entraba a la presidencia. Y era una gran reunión, estaba llena la presidencia de amigos, de escritores, músicos, había pintores. Y ahí se mantenía una tertulia muy sabrosa, muy instructiva. Que a fin de cuentas era trabajo. Sobre las artes, sobre esto, sobre lo otro. Y yo desesperado tenía mi carpeta de asuntos que había que despachar, y a qué hora se despachaba. Me decía él, venga tarde a la casa para mirar eso. Mm. Yo llegaba y antes de ver eso decía, quiero enseñarle algo. Y me enseñaba libros que acababan de llegarle o alguna cosa, y empezamos a conversar, a contarme cosas. Y pasábamos él y yo toda la tarde conversando en su biblioteca. Se iba a la noche, se iba a la mañana. Y no se había tocado los papeles. ¿Y qué hago con esto, doctor? Vea, atienda como a usted le parezca. No, doctor, hay cosas que usted tiene que decidir. Decida usted. ¿Y si me equivoco? No, no importa, yo le respaldo. Y me daba esa atribución de resolver lo que había que hacer en estos asuntos administrativos de la casa. Uh-huh. Pero llegaba el momento en que él aparecía y me decía, llame a fulano, a sutano y mengano, y empezaba a diseñar sus actividades, sus cosas. Y la casa hacía, y la casa trabajaba, y estaba llena, y siempre estaba llena de gente. Y usted llegaba y encontraba en la biblioteca conversando a César Carrera Andrade, y estaba Icaza, estaba Raúl Andrade, estaban todos los grandes escritores de la época. Y estaban ahí conversando, todo el mundo tenía algo que decir. Uh-huh. ¿Esos podrían usted calificarlos como, no sé, los años dorados de la casa? Los años dorados. Años. Creo yo que eran los años dorados. Estamos hablando y eso duró de los años 40, los años comienzos de los 50. Ya. Yeah. Uh-huh. Pero empezó el declive, sí, tuvo un tropezón con la llegada de Ponce al poder. Entonces Carrión renunció y se fue a México. Y empezaron los años complicados ahí. Sí, le redujeron rentas a la Casa de la Cultura. La casa tenía un porcentaje sobre los algún arancel, alguna cosa de esas. Eran épocas de buenas y la casa recibía buenos dineros, pero le cortaron eso. Entonces empezó el tiempo difícil. Los años 60 fueron difíciles. En el año 66 se produjo la renovación completa de la casa y allí apareció la autonomía por primera vez, porque antes la casa no era autónoma. Allí en la ley del 66 apareció la autonomía y se abrió la casa, se cambió completamente el diseño. Entonces ahora son no sé cuántos miembros de la casa y cada cual puede hacerse calificar como miembro, ¿no? Entonces, todavía la casa pudo funcionar, yo diría que hasta los años 68 o 69, por allí. A partir de los años 70 comenzó un declive constante. Y había un elemento externo que también conspiraba contra eso. ¿Declive antes en el la sentido? Casa... La casa era el único lugar donde se editaba libros, el único lugar donde se podía pioneros en la parte cultural, hacer conferencias, el único lugar donde se podía hacer exposiciones. Claro. No había más en Quito. Ecuador, tal vez. Bueno, había algo en Guayaquil, qué sé yo, en Cuenca, salones de la universidad, cosas así, pero nada más. Pero ya para los años 70... empezaron a aparecer editoriales privadas y salas de exposiciones privadas. Uh-huh. Y había organizaciones de música y cosas que él no diría que eran la competencia, pero la casa ya no era el único centro de actividad lugar. Cultural. En ese momento la casa debió haber rediseñado su papel, no lo hizo. Quiso mantener el mismo diseño mental de Carrión y ya no podía funcionar. Un poco insostenible. Entonces, además se sumaron otros factores, hubo grupos que se apoderaron de la casa y empezaron a hacer políticas cerradas, qué sé yo. Pero ahora estamos en años de renovación. Yo creo que desde hace unos 10 años quizá ha empezado un nuevo espíritu, un nuevo brote de renovación en la casa y ha hecho cosas importantes. Todavía no llega a ser lo que era. Yo he propuesto que hay que abandonar ya aquella idea de que el mestizaje, que la cultura nacional. Ahora tenemos que hablar de las culturas del Ecuador. Ahora, ¿cómo asumir ese gran reto sabiendo que Benjamín Carrión es quien creó esta casa, es quien generó su pensamiento de subsistencia para la institución, para el país en total? Sí. Pero llega un punto en el cual el contexto ya no es el mismo, hay que recurrir a una especie de parricidio para... No parricidio, porque a Carrión siempre hay que darle su lugar. Uh-huh. Lo que ocurre es que las ideas no pueden ser eternas, las ideas, claro, van cambiando, la situación del mundo, la situación de la economía, de la sociedad, en fin, ahora la sociedad es otra, el Ecuador es distinto. Estoy seguro que si él viviera ahora, pensaría otra cosa. Uh-huh. Y haría otra cosa distinta. No haría lo que hizo, porque lo que él hizo era para el año 44. Claro. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahora hay que pensar en otros términos. Y ahora la relación de la casa, considerando que efectivamente no es la pionera quien abre este espacio público para hacer arte y cultura, y ahora mismo aquí en la ciudad de Quito tenemos otros referentes, Fundación Teatro Nacional Sucre, Ministerio de Cultura, las municipalidades también tienen sus secretarías de cultura, y hay un gran conglomerado de actores y gestores culturales que también están haciendo su parte. ¿En privado? ¿Cuál es el rol ahí de la institución? Usted, la Casa de la Música es privada. Exactamente, claro. No, Y tiene una excelente actividad. Entonces, la actividad de la casa no está llamada a hacer planes como si fuera el sexto curso del colegio que está haciendo el plan para su graduación y las fiestas que van a hacer por su graduación. Ya no es eso. Ya no es un plan de actividades. Hay que pensar en una filosofía distinta. La filosofía que necesita hoy el Ecuador. El Ecuador es ahora un país que reconoce la pluralidad que tiene, la ha reconocido constitucionalmente. Las minorías nacionales hoy tienen personalidad. Entonces, ahora son actores. Ya no se puede hablar de la cultura mestiza. Ahora hay varias culturas indígenas. Hay una cultura negra. Y por favor, que no me vengan a decir afrodescendientes, porque ese es un eufemismo, es bastante tonto. Nadie habla de eurodescendientes ni de asiadescendientes. Pero tenemos descendientes de Europa y descendientes de Asia. Claro. Pero no se habla de eurodescendientes ni de asiadescendientes. ¿Por qué tenemos que hablar de afrodescendientes? Es una manera de discriminar. Los negros inteligentes y cultos han reivindicado el nombre negro, la negritud. Pero ahí el desafío es aún más grande porque como se abre un abanico inmenso de manifestaciones culturales, de grupos culturales, ¿cómo ponerle el ojo o abarcar a todos? Ahora hay que pensar, eso es lo que tiene es el que reto. Diseñarse. Y entonces hay que pensar en una política de pluriculturalidad, ¿no es cierto? Y la casa tiene que ser el lugar del encuentro de las culturas, el lugar del diálogo de las culturas, el lugar donde puedan gestarse ideas, no de que permitan amalgamar a todas en una sola unidad, sino las que permitan la unidad de lo diverso. Es decir, la ideología que el Ecuador necesita. Ya no podemos seguir viviendo de fantasías, ¿no es cierto? El desafío que tiene el Ecuador como país, así como tienen todos los países de América Latina, es muy grande, muy grande. Fíjese usted que estamos luchando contra una globalización de la economía. Fíjese usted que estamos luchando contra una desaparición de las nacionalidades con esto de la revolución cibernética. Porque eso es una revolución que ha causado más efecto que la invención de la imprenta en el siglo XV. ¿No es cierto? Es decir, esta aparición de la cibernética, la tecnología nueva, ha hecho que desaparezcan las nacionalidades. Usted entra en la red, en el internet, y ya no está pensando en la nacionalidad. Usted está en el mundo. Claro, todo el mundo tiene acceso ahí. Ya no hay lo mío y lo tuyo, sino que todo empieza a ser nuestro. Nos ha quedado muy corto el tiempo, doctor. El próximo 9 de agosto aquí en la institución tendremos un magno evento, invitado por supuesto usted para que nos acompañe en este aniversario de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y yo quiero despedir su intervención con un mensaje que usted pueda dejar al ciudadano que nos escucha en este momento. ¿Cuál sería el compromiso que le reta a que asuma el ciudadano con la cultura de nuestro país? Es exactamente eso, que no esperar que a nadie debe estar esperando que la Casa de la Cultura haga. Todos los ciudadanos tenemos que hacer. Todos los ciudadanos tenemos que hacer la cultura de este país. La casa debe ser simplemente el receptáculo, el eje, el motor, el vértice de donde se conjuguen todos los esfuerzos de todos los ciudadanos. Y cada uno haciendo su parte, entonces. O todos haciendo nuestra parte. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias.